Secretaria de Extensión de la Universidad, y con Pablo Zelaya, que es el responsable y coordinador de los centros de extensión. Un poco la idea de este espacio es, primero, que ellos nos puedan contar, sobre todo en el nombre de EMI, cuál es la intención que tiene la Universidad de Colón de la Extensión, qué definición hay detrás de la extensión en esta gestión, cuáles son las principales medidas institucionales que se han llevado adelante para concretarla, para convertirla en realidad, qué cosas todavía están pendientes, y desde el cual Pablo nos pide pensar cuál es esa estructura que hay detrás de la estrategia que la universidad tiene con la extensión, de los centros de extensión, su localización geográfica, el porqué, y después de que ellos nos puedan contar un poco, abrir un espacio de diálogo y poder conversar sobre lo que ya veníamos charlando, lo que ellos nos aportaron, las herramientas que nos han aportado, y a partir de ahí seguir amasando esta definición de extensión y de compromiso social que estamos construyendo clase a clase, y obviamente que esta información que nos llevemos hoy acá sirva para pensar qué tipo de prácticas sociocomunitarias quieren hacer ustedes, desde dónde, si estas herramientas que nos aportan nos sirven para pensar desde dónde construir la práctica sociocomunitaria. Así que, Robin, si querés empezar, primero, gracias por invitarme, por compartir este espacio. Me parece que está bueno, pero está bueno en esta construcción de la que hablaba un poco Lali, que es una construcción dialógica, ¿no? En la que me parece que todos construimos un poco esta universidad, un poco no, un poco mucho, un poco de todo esta universidad, y de lo que aportemos cada uno es hacia dónde va, mira y hace una universidad, ¿no? En este momento me toca esta función, que es la de la Secretaría de Extensión, lo cual hago con una convicción acerca de qué creo yo que es la extensión. Como en cualquier otro concepto, no hay una definición única ni unívoca de lo que es la extensión, sino que tiene que ver con posicionamientos éticos, filosóficos, políticos. Es una definición a partir de la cual uno trabaja. Y esa definición me parece que estaría bueno si la compartamos y la construyamos un poco entre todos. La extensión tiene una historia muy larga, una historia que no es nacional. En realidad empieza con las universidades en Inglaterra. Y tiene que ver con la preocupación de ciertas universidades más de un siglo, acerca de qué contacto había con población no universitaria, sobre todo con la clase trabajadora, ¿sí? Y empiezan a pensarse en estos sistemas de universidad y educación popular, digamos, de que otros saberes podían compartirse con poblaciones no universitarias, allá de lo lejos, atravesada después por lo que fue la reforma, de la que se cumplieron 100 años, donde se empieza a enmarcar muy fuertemente lo que tiene que ver con el compromiso social universitario, ¿no? Un poco desde la gestión estudiantil. Compromiso social que tampoco está definido de la misma manera para todo el mundo, y que esto forma parte de los debates que la extensión se da en este momento a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Porque no solo en esta universidad, sino tampoco entre las universidades, compartimos exactamente la misma definición de lo que es la extensión, ¿sí? Si bien hay una coincidencia en los estatutos de que es una de las funciones primordiales de la universidad, no todos piensan la extensión de la misma manera. ¿Qué tipo de extensión conocen ustedes? ¿Hacia dónde creen que debería inclinarse la extensión? ¿Qué debería mirar? Yo cómo arrancar para no enrojar. Enrojemos, ¿no? Que parte del asunto. La extensión y esos otros saberes que están fuera del ámbito de la necesariamente debería estar, y vale la pregunta, yo ya sé la respuesta, digo, estaba con organizaciones que están fuera de las fronteras universitarias. Lo traigo a colación, entonces las compañeras, los compañeros lo saben, pero nosotros vimos en planificación estratégica un texto de Matus que hablaba de que finalmente cuando hacía al final del libro se le preguntaba sobre la reforma del Estado en América Latina, decía que eran macro organizaciones de mediocridad ultra estable. Entonces cada cosita que se quería hacer desde adentro, el sistema se fagocitaba en la reforma y volvía a seguir de mediocridad ultra estable. Entonces el tipo decía que esa responsabilización tenía que venir de los funcionarios, digamos, de rango alto, pero principalmente exigido desde afuera de las universidades. Entonces, me parece que la herramienta de extensión o el contacto de la extensión con organizaciones fuera de la frontera que nos demanden y nos responsabilicen de lo que somos, creo que es, lo dije en la primera clase, ¿qué es lo que nos va a hacer responsabilizarnos y hacernos mejorar? Si fuera por nosotros mismos, no sé si haríamos demasiado, pues estamos bastante cómodos y cuidados en nuestro saber experto, en nuestra práctica experta de gestión, administrativa, política, todo eso que somos expertos en nuestro micro. Entonces, la extensión, esta universidad ahora la está encarando, está haciendo algo de esto que yo me parece que está haciendo, haciéndose, digamos, responsabilizar, teniendo vínculos con organizaciones del medio, digo, y mi opinión es que ese es el camino, si no, no vamos a tener una fuerza para mejorarnos. No todos coincidan de alguna manera con esa extensión. Ya me mucho. Pero pensar en qué extensión tenemos, de alguna manera lo que posiciona frente a qué universidad queremos. ¿Sí? Y hay una tensión, mientras que tocas el pizarrón, entre transferencia como tratamiento y extensión. Las universidades hoy existentes, en nuestras reuniones nacionales de secretarios de extensión, se crea esta tensión un poco que plantea. ¿Estamos hablando solamente de las públicas o estamos hablando de todo el sistema? Es una buena pregunta. Todos saben que se abrió y se presentó la semana pasada el FIESA. Sí. ¿Sí? Yo estuve en esa primera mesa de trabajo, todos saben lo que es el FIESA. Sí. La Feria Internacional. Educación Superior, que se va a realizar en marzo del 2020. Que vamos a invitar o van a inscribirse en las universidades y establecimientos privados y estatales, ¿sí? Del mundo. Occidental primero, que es hacia donde nosotros miramos, y con invitación a otras universidades del Oriente. Se dio un debate muy interesante ahí, porque el planteo de los que estaban, parece que había representantes de Alemania, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, fue, bueno, esto se hace en Latinoamérica, pensemos sur-sur, ¿sí? ¿Cómo fortalecer y potenciar lo que tiene que ver con América Latina y el Caribe? Mi planteo en esa mesa fue, ¿cuál es el lugar de la extensión entonces? ¿Sí? Porque si vamos a hablar de dar lugar sobre todo a las políticas de las universidades públicas, la extensión tiene que estar en la mesa. Una mesa en donde lo que está estimulado es un intercambio y una internacionalización que tiene que ver ¿con qué? Con la investigación, con la docencia, ¿sí? Con esas otras áreas tan desarrolladas en las universidades que no tienen que ver con la extensión. ¿Sí? Frente a este planteo, ¿qué me contestan? Por supuesto que sí, es una propuesta muy interesante. Hay tantas instituciones con voluntariados, ¿sí? Entonces, fíjense cómo frente a cualquier función, entra en tensión esta ideología que sostiene el lugar de la extensión entre que seamos buena gente, ¿sí? Solidarios con los otros, porque estamos cómodos, porque tenemos mucho para dar, aquellos que menos tienen y que deberían recibir. Voluntariamente, ¿sí? Con los que tienen ganas. Acá está también la tensión entre la responsabilidad y el compromiso, de alguna manera, ¿sí? Que es ese fondo de la cuestión. Esto mismo se dio en las mesas de discusión de la CRES en Córdoba el año pasado. ¿Por qué? Porque uno de los espacios que estaba propuesto para extensión tuvo un señor coordinador que dijo: yo creo que este no está mal puesto, no debería ser una mesa de discusión sobre extensión, deberíamos llamarla el lugar de la transferencia hoy. Lleno de extensionistas, se pueden imaginar que se lo venían como de sus. Pero ¿por qué? Porque pone de manifiesto esto, que aparece implícito frente a las políticas de extensión, en donde pensamos en una universidad que está separada del resto de la comunidad, ¿sí? Que tiene la potencia de ser el saber, nuestro este bien preciado saber académico, ¿sí? Nosotros somos los que sabemos, entonces nosotros podemos ser solidarios y enseñables a los de afuera. Nos plantea una dentro y una afuera, con intereses diversos, donde el conocimiento está puesto solamente dentro del mundo de la universidad. Se enseña adentro, se aprende adentro, están los que saben y los que no saben, y nosotros somos los que podemos ir a enseñar al público general, ¿sí?, los saberes construidos en nuestra universidad. No se plantea de ninguna manera un ida y una vuelta, ¿sí? Y eso también es extensión. Pues llamado extensión. O uno puede actuar y utilizar presupuestos, ¿sí?, en función de compartir nuestros saberes. ¿Con qué nos encontramos? Con que a veces no sabemos nada. Y que hay otros que saben mucho más que nosotros sobre algunas cuestiones. Entonces aparece en esta tensión una línea a la que nosotros adherimos, por lo menos yo desde mi política, con el equipo que estamos trabajando, y desde el cual nos estamos formando. Porque además, trabajar en extensión implica trabajar con una realidad. Y lo que saben de esto es que la realidad además es indisciplinada. ¿Sí? O sea que trabajar con esa realidad implica estar abierto a tener modificaciones en nuestros campos de saberes y en nuestras herramientas permanentemente. ¿Sí? Es otra concepción a lo que fue la tradicional. Esta tradicional de manera, ¿es ingenua que se haya desarrollado de esta manera? Por supuesto que no. Mantiene sistemas de poder, ¿sí? Pero además de mantener ciertos sistemas de poder, está basado sobre una concepción de lo que es la educación, ¿sí? Sostiene el statu quo, digamos, nada cambia. No. ¿Sí? El problema es del otro. El problema es del otro, y a mí me podría contratar una empresa privada para que yo enseñe y capacite en algo a sus empleados. Por lo tanto, sostenga, por ejemplo, ciertos juegos de poder a nivel empresarial. ¿Vale? ¿No vale? ¿Podemos hacer eso desde la universidad? Bueno, es una posibilidad. Ahora, a mi gusto no lo llamemos extensión. ¿Sí? Porque queda fuera de este nivel de límite. Sin embargo, se llama extensión. ¿Cómo deberíamos llamarlo? ¿Transferencia? ¿Transferencia? Podría no tener interés, porque la transferencia a veces es una venta de servicios, claro, que puede hacer una universidad. ¿Sí? Podríamos llamarlo vinculación social. ¿Por qué? Porque solidariamente la universidad puede trabajar con los más desprotegidos y dar algún tipo de servicio. Vamos a construir calefactores a leña. ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo desde la vinculación social? Es válido. No todo será extensión. Pero sí pensemos que si trabajamos desde la extensión, los conceptos y los basamentos teóricos, epistemológicos, ideológicos y educativos son otros. ¿Eh? Lo estamos pensando desde otro lugar. Yo tuve acá también experiencias interesantes. Por ejemplo, en la Universidad de La Habana, en Cuba, donde nos sentamos un grupo de extensionistas. ¿Qué fue lo interesante de esto? Que Cuba dijera, más allá de otras cuestiones que uno podría discutir acerca del sistema o no, que la extensión que ellos hacían tenía que ver con modos de transferencia de conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que tienen resueltos? La necesidad básica de la población, si no se trabaja como trabajamos nosotros con las urgencias, con las situaciones críticas. Entonces, quizás no se ha cuestionado dar un curso a la Revolución Cubana. ¿Sí? Historia de la Revolución. Estoy tirando seis cosas que salieron en esa mesa. En ciertos momentos de la extensión, trabajar con capacitación solamente es un lujo. Cuando la realidad nos impone que la demanda es otra. Porque tenemos chicos sin escolarizar. ¿Sí? Porque tenemos adolescentes que no piensan en la universidad como un proyecto de vida, porque tenemos una gran parte de la población excluida de los sistemas, entonces se nos presentan otras problemáticas y por eso la extensión no es universal porque responde a las necesidades de una población de un territorio determinado. ¿Sí? Entonces, tenemos una extensión transferencista. Y a veces necesitamos entrar por líneas de capacitación para construir una demanda. ¿Sí? O sea, a veces son herramientas necesarias. Pero no es el ideal de extensión en que nosotros estamos pensando. ¿Que a qué se asocia? A otro tipo de universidad y que está sostenida a través de lo que pensamos como extensión crítica. ¿En qué se basa, entre otros posicionamientos? En lo que tiene que ver con el pensamiento freiriano, en donde no hay enseñantes y aprendices, sino que todos enseñan, todos aprenden, ¿sí? Y esos roles son dinámicos, se van intercambiando. Entonces invita a una coproducción entre el saber académico y el saber popular. Y en esto, ya si estamos hablando de saber, podemos pensar que la extensión tiene que ver además con un acto educativo. En donde esa frontera entre la dentro y afuera, ¿sí? Existe en el sentido que son a veces diferentes organizaciones sociales e instituciones en intercambio, pero hay un intercambio, hay un ida, y una vuelta, ¿sí? Es una co-construcción. Y entonces pensamos en una extensión que tiene que ver más con un acto educativo, ¿sí? Con una manera de pensar el paradigma de enseñanza y aprendizaje, y por eso hace tanta fuerza la extensión crítica, en que la extensión tiene que ser curricularizada, ¿sí? Que la manera en que tiene que impactar en el sistema universitario, fíjense que ya no somos los universitarios yendo a enseñar, es, si está en la realidad con la que nosotros vamos a trabajar, ¿de qué manera esta realidad tiene que tener una impronta y un impacto en nuestro sistema universitario? Tiene que cambiar, entre otras cosas, los planes de estudio. ¿Sí? Porque si no, cualquier plan de estudio a mí me sería similar si traigo el de Estados Unidos, el de Alemania, el de Francia o el de Brasil. ¿Es lo mismo? No pueden ser los mismos contenidos si pensamos en una universidad que está implicada con lo territorial y con los componentes de esa sociedad en particular. Entonces nos posiciona en otra manera de hacer y pensar la extensión. Con una ética, porque acá inevitablemente tenemos que pensar qué hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando uno trabaja desde la extensión crítica, no debería poder trabajar con sistemas de presión, por ejemplo. ¿Sí? Y eso define un modo distinto desde el cual nos posicionamos frente a la extensión. Ahora, esto es una definición política y militante. ¿Sí? Es una definición y una tensión que se juega en el sistema nacional de la extensión. Nosotros hicimos el año pasado una escuela de verano de extensión, de primavera-verano, ¿no? Porque en realidad fue en diciembre. Hay dos maneras de enseñar la extensión. Adentro de las aulas o en el territorio. Por supuesto, trajimos una escuela de verano que nos exigía el trabajo territorial. ¿Qué implica el trabajo territorial? ¿Solamente salir a los barrios? No, implica que no hay extensión crítica si yo este acto no lo llevo adelante con actores sociales incluidos. A tal punto nos planteamos esto que hay universidades que hoy evalúan los proyectos de extensión y dentro de la comisión evaluadora tienen a los actores sociales, porque son una parte fundamental a la hora de poder evaluar. ¿Cómo se trabajaba la extensión hace años? Yo fui secretaria de extensión en psicología. No, nos teníamos que asegurar que había una contraparte, ¿sí? Así que nos traigan un aval. Que haya un aval que diga que ellos van a dejar que nosotros hagamos una intervención, ¿sí? Hoy, la institución es parte de un proyecto de extensión. No alcanza el aval, ¿sí? ¿sí? Tiene que formar parte de qué, del diagnóstico de la situación. Si no, yo, ¿con qué saber voy a decir lo que tengo que ir a hacer de aquello que no sé? Y además a imponerles un conocimiento y un modo de actuar. Entonces, la atención en esto es, además, acción. Es acto educativo, es acción. Acción en pos de qué? De la transformación social. Es complejo y la verdad es que nos estamos proponiendo un horizonte grande. Pero Galeano decía que el horizonte era aquello hacia lo que uno tenía que caminar, aunque no lo alcanzara. Entonces, de alguna manera, es la meta, es el lugar hacia el cual nosotros nos disponemos a ir. ¿Sí? A veces esto no es posible desde las instituciones, porque las instituciones son muy complejas. Pero no deja de ser, no voy a decir el norte, voy a decir el sur, hacia el cual nosotros caminamos. ¿Sí? No dejamos de tener en mente, desde la gestión, desde el lugar de lineamiento político de la Secretaría, de hacia dónde queremos ir. En ejemplos básicos lo podemos ver, porque inevitablemente estas líneas, el positivismo, la tradición, yo quiero decir una cosa, ¿por qué nosotros tenemos una extensión difusionista, ¿sí?, en muchas universidades y en muchas plataformas políticas hoy? Porque además, todo movimiento, vamos a decir, revolucionario, progresista, que tuvo la extensión fue atravesado por la dictadura. ¿Sí? Entonces, cualquier movimiento de acción transformador hacia lo social fue recortado en este país. O sea que se tuvo que reconstruir. ¿Sí? Entonces, la impronta que nosotros tenemos es la difusionista. Es lo primero que a uno le sale. Bueno, yo estoy en un proyecto de investigación. Puedo contar mis resultados y entonces hacer extensión, porque se lo cuento a la comunidad en palabras entendibles. Bueno, es un excelente paso de la transferencia de los resultados del proyecto de investigación, pero no es en sí extensión crítica. Cuando hablamos de extensión crítica, hablamos de una extensión que necesariamente tiene que estar integrada con la investigación y con la docencia. ¿Por qué? Porque es el insumo para investigar. Gente, esta temática es necesaria para nuestra sociedad. Marca líneas y a la vez se retroalimenta de aquello que se investiga, pero en función de las necesidades sociales. ¿Sí? Y el estudiante no puede atravesar el aprendizaje si no es a partir de la realidad en la que vive y en la que trabaja. Y eso está marcado por las conflictivas y las problemáticas sociales. Entonces es un giro epistemológico de qué educación dan las universidades hoy. ¿Es complejo? Sí, mucho. ¿Por qué digo que esto es como un desafío permanente y diario? Centros de extensión. Nosotros trabajamos el año pasado con Secretaría Académica de las Muestras Educativas. ¿Sí? ¿Cuál fue la preocupación y el planteo? Bueno, si la muestra educativa se hace en un lugar céntrico, esto no llega a determinadas poblaciones que no tienen acceso a venir a retirar su papelito, a averiguar las carreras, a que alguien les cuente. Vamos a hacerlo en los centros de extensión. Vamos y bajamos la información. Vino el área de ingresos, la extensión crítica implica además revisarse permanentemente. ¿Sí? Ya que estamos abiertos a la crítica, porque tenemos que autocriticarnos para mejorar y ver lo que hicimos mal. Y volver a pensando. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo que uno tiene? No, la universidad informa así. Entonces llevo al área de ingresos, llevamos el sistema de becas, les contamos, ¿sí?, qué oferta educativa tenemos. ¿Me sirve en el CATS, que lo tengo acá cuatro barras? ¿Sí? ¿Me sirve en el Nahuelhuapi? ¿Me sirve en el Dolorione? No me sirve con una población adolescente que no puede proyectarse en un futuro universitario. ¿Cuál es la manera de co-construir ahí? Hay que hacer talleres participativos. Yo tengo que primero construir la posibilidad de que un chico, una chica de los barrios pueda pensarse en un futuro universitario, pueda sentirlo como proyecto propio, y entonces me sirve la información. ¿Saben a qué me hizo acordar a mí cuando empezamos a revisar en qué habíamos acertado y a quién no en esa intervención? En la información que tienen los adolescentes sobre educación sexual. ¿sí? Les regalamos los preservativos, les ponemos afiches, les hablamos lo que... Si no hay un trabajo de lo que implica el cuidado del propio cuerpo, la realización de un proyecto futuro, el cuidado por el cuerpo del otro, si no hay un trabajo donde el otro pueda apropiarse de estos conocimientos, ¿qué es el vacío? Y seguimos teniendo para eso adolescente. ¿Se entiende? Entonces la herramienta de trabajo es otra. La articulación y la integración de funciones es, quería contar algo así, es absolutamente necesaria, no puede deshacerse. Y es un conocimiento humanizante, es una formación humanizante. ¿Sí? Quería consultarte, porque la muestra 18 fue bastante diferente, sustancialmente diferente a las anteriores. ¿Qué los había llevado a modificar? ¿Sí? No, ¿militantes económicas, por un lado, o una idea innovadora, y más bien trasladarse a la universidad, con respecto a lo que era siempre la muestra? Yo creo que coincidieron las dos cosas. No lo podríamos responder yo directamente, porque no fue que la Secretaría de Extensión dijo lo hacemos de esta manera. Creo que se evaluó una situación, de, por supuesto que tenía que ver con los costos y con las dificultades de plantar una muestra con los costos que tenía, como se decía acá con la carpa, pero además de que esto siguiera siendo en esa zona de confort en la cual acceden un montón de pibes y pibas, que está buenísimo y que se tiene que sostener también lo centralizado, ¿sí? A la vez que tienen que poder trabajarse de otra manera si pensamos en una educación inclusiva. Si queremos que esos sectores que no están llegando a la universidad, porque es la realidad, hay que ir a trabajar el proyecto con ellos. A ver, yo trabajo en la CT. Ya 2 años estoy dando clases a los chicos en algunos barrios. Y mi preocupación en función de es la siguiente. ¿Vos crees que el chico, chica que está en el colegio secundario, se tiene que pensar en la universidad? Yo te diría que primero se tiene que tener en el colegio secundario. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vos. ¿Es un problema de la educación secundaria y no de la universidad? No, no, ahí es donde yo me digo que no nos podemos desentender. No nos podemos desentender. Mira, si quieres una apariencia de lo que sea, no puedes desentenderse como a todos los que nos sienten bien, mal formados de secundaria, desde un poquito de 2 semanas. Tienen aquí una cuestión. Cuando yo digo la realidad es indisciplinada, es. Yo tengo esta receta, ¿sí? Vengo y te la presento. Vamos a trabajar para que los pibes lleguen. Los pibes hoy terminan en secundario con dificultades en la lectoescritura. Sí. Entonces, solamente a partir de poder hacer este diagnóstico es que yo puedo saber cuáles son las herramientas de intervención. ¿Qué es lo que pensamos desde los centros de extensión cuando nos encontramos con esa realidad? Nos encontramos con que había que hacer una apoyatura a nivel secundario. Esto también es muy complejo, ¿no? Porque puede la universidad cubrir todo lo que el Estado lo deja. ¿Por qué fuera de sus responsabilidades? Pero, ojalá tuviésemos ese ejecutivo de potencia. Pero, no tenemos. Al menos rescata a la universidad que en todo el trayecto formativo rescata el derecho a la educación, digamos. Rescatamos el derecho a la educación y pensamos en una intervención que tenga que ver con apoyatura y seguimiento, no solamente en que crecen, se puedan inscribir, sino que después permanezcan también en la universidad, que es el otro punto. Claro, a lo profundo esa idea de que cualquier joven con el que articulamos se vea en la universidad, ni siquiera ese es nuestro objetivo, porque en realidad entendemos que en el proyecto de vida que puede tener el joven no necesariamente sí o sí tiene que ir a la universidad para tener un proyecto de vida, pero sí lo que entendemos es que tenemos que buscar romper todas las barreras culturales que hoy existen y que son muy fuertes, sobre todo en los sectores más vulnerables, de que la universidad es para unos pocos. Entonces, nosotros, en los colegios, por lo menos en los que tenemos estudiado, con los que tenemos más vínculos más viejos, 4 o 5 años, vemos que aumenta la cantidad de chicos que se inscriben a la universidad. Pero nunca vamos a llegar al 100%, y está bien que nunca lleguemos al 100%, porque lo que queremos es que lo vean como una oportunidad. Después, si quieren ser abogado, quieren ser cantante o quieren ser deportista, bueno, es una herramienta de ellos, pero nosotros tampoco vamos por esa idea de que todos tienen que ir a la universidad, porque si no, que eso en la universidad de algunos casos lo ha hecho, y es chocar con el proyecto de vida que puede tener el joven. Y además, pensar Yo creo que una de las cuestiones más críticas es con esta perspectiva, lo que más interroga hacia adentro es la estructura curricular. Justamente no podemos seguir ofreciendo estos títulos crealistas, de 5 años, tiempo formal, que se van a 9 en tiempo real o a 7 en mejor de los casos, y digamos, sin que no le quede todo o la nada, que por haber estado 2 años o 3 años marca una diferencia respecto de quien no estuvo nunca. De todas maneras, en la formalidad no se lleva nada, ni una diplomatura, ni una tecnicatura, que en realidad sí en el mercado hace una diferencia. Y bueno, reconoce algo y además posibilita que después pueda volver la persona y seguir con el proyecto, porque si no... Una preguntita. Y perdón, esto implica además repensar desde la extensión también normativas y reglamentos, ¿sí? Cuando nosotros nos sentamos en la muestra educativa y hay 300 pibes, 500 de una escuela sentados, y yo digo, ¿qué quieren estudiar? ¿Alguien pensó en estudiar? ¿Qué quieren estudiar? ¿Qué les gustaría hacer? Y el 50% levanta la mano y dice, yo quiero ser policía. Sí. Realidad con la que os encontré, ¿sí? Nos tiene que impactar de alguna manera. Prefectura y policía. Pensando en que hay otros sistemas educativos que están ofreciendo alternativas de formación cortas, con salida laboral muy rápida y reconocimiento social. Bueno, muchachos, vamos a pensar qué hacemos con esto. Pensamos en diplomaturas, reconocimiento de trayectos cortos, hacemos tecnicaturas. Si esto no impacta la realidad de la universidad, ¿cómo para ir? El Museo de los Jugadores te dicen, yo quiero ser policía para poder mantener el orden, para que más pibes después al futuro puedan seguir estudiando. Decir, pero no es lo único que vos haces, ¿sí? Quiero ser policía o prefecto. Algún curso de Dina. No, ¿algún curso de qué? De Dina. No, y se lo preguntaba en serio, era algo que quería decir. Después lo que hacíamos era un análisis, pues era personal, el análisis de ver cuánto de esos chicos a los barrios a los que íbamos, miraron, nefastas. Ahora la pregunta es: el año pasado, ¿hubo, se sentó en el ingreso? ¿Hubo alguna política? ¿Se pudo avanzar gente? Sabemos que hubo un impacto del ingreso muy grande. Lo que no sabemos es si se corresponde necesariamente con un aumento de inscripción de esos sectores. Solamente se puede participar cuando hace la práctica comunitaria, pero si un estudiante quiere ir o quiere participar, tiene que esperar a hacer un concurso que diga si necesitan estudiantes. No solamente, ahora lo vemos en el cuento de las novedades de las normativas nuestras, no solamente. Pasa como que bien. Esta es una cuestión: ¿cómo llegamos al estudiantado? ¿Sí? La docencia. Y la investigación gozan de muy buen prestigio en esta universidad. En esta y en todas, perdón. ¿Por qué? Porque hay carrera, entonces si un docente quiere hacer un buen desarrollo y tiene que hacer carrera en investigación. ¿Por qué? Porque la extensión académicamente está menos reconocida. ¿Y por qué? Pueden ser los estudiantes próximos becarios de la investigación y es más difícil acceder a una carrera en extensión. ¿Sí? Entonces estas son situaciones, si quieren, tensiones y el nivel de diferenciación interna, de inequidades que hay dentro del sistema también para quienes participan de extensión. En esta universidad y en todas, esto es parte de lo que se pelea en los espacios de extensión nacional, ¿sí? Si ustedes quieren, nosotros tenemos un currículum docente, que muchos de ustedes manipulan en los sectores, en donde la extensión no aparece, prácticamente no es evaluada. Romina. Y además hay una externalidad que corre paralelamente, digamos, a lo que puede resolver cualquier academia local o en un sistema regional, porque aunque vos digas que la pertinencia puede llegar a ser a nivel de universidades argentinas, promover la pertinencia en determinados temas, la gente, por voluntad propia de los académicos, siguen publicando y mandando publicaciones a lugares en donde la pertinencia es otra. la marca una internacionalización, que ya lo hemos visto en otras bueno, materias, con lo cual el impacto no llega. Digamos, muy difícil cambiar cuando en realidad hay externalidades que se están operando. Sí, el sistema, es lo que hablamos otra vez, el sistema de incentivos hecho para retroalimentar una lógica sistémica de investigación, en la cual el compromiso social no parece inherente a la función de la investigación. Entonces, de pronto la pregunta es esta de la integralidad, ¿cómo ensamblamos todo el sistema para que el compromiso social sea algo transversal a todo el sistema de educación? Esa es otra cuestión. Si nosotros pensáramos en este modelo de extensión, y fue una pelea en el plan estratégico de la excepción. Si yo tengo acá la universidad, yo puedo tener una universidad que no se toque colaboración en el territorio, ¿sí? Más que, bueno, algunos de estos vienen acá, algunos de estos después vuelven a trabajar acá, ¿sí? La extensión me marca inevitablemente, si estoy situada en la extensión crítica, que hay una parte de contacto, ¿sí? Porque acá hay un trabajo conjunto entre población, instituciones, problemáticas y el sistema universitario. Acá tengo la extensión. La pregunta es, ¿el compromiso universitario atraviesa esta porción de la universidad? Todo. No. Si habitualmente está situado acá. Sí. Los extensionistas tenemos la responsabilidad del compromiso social universitario. Bueno, a ver, avivémonos. Si queremos una universidad comprometida, la investigación y la docencia tienen que estar atravesadas por el compromiso social universitario. Esto es lo que vuelve a una universidad socialmente comprometida y responsable frente a la población a la cual pertenece. Pero bueno, es un posicionamiento que no todos compartimos a nivel nacional e internacional. Yo primero quiero felicitar ese idealismo que tenés, que lo recontra comparto, que aclaro todo lo que dice. Gracias. La parte buena, la parte buena. Y se lo leí a alguien que yo sabía que acordaba conmigo ideológicamente lo que iba a decir. Y me dijo, vas a solucionar el mundo, te felicito, ¿no? Quiero decir, sí, claro, tiene una parte de horizonte. Tras todo lo que pensaba, digo, te juro que pagaría por ver una reunión tuya con secretario de extensión de la facultad donde vos digas exactamente lo que dijiste hoy para verle las caras, porque parecería como que están en otra universidad. Algunos secretarios, otros no, por suerte es una línea que estamos compartiendo con parte de... Yo trabajo en la Facultad de Ingeniería, te digo, si moriría, pensaría que se sentiría como sapo de otro pozo hablando con vos. Yo creo que hay un montón de cuestiones, desde lo general a lo particular, que inciden en toda esta cuestión del extensionismo. Lo más importante, lo más macro me parece, es la cuestión del país. O sea, donde vos tenés un gobierno que desfinancia el sistema público de educación y, bueno, eso necesariamente va a impactar en cualquier actividad que la universidad lleve a cabo, mucho más en la extensión, porque yo tengo la idea de que en general, creo que lo tocó Ana hace un rato, o Lali, la cuestión de que independientemente de que la universidad diga que lleva a cabo cuatro actividades primordiales, la gestión es un mal necesario para la gran mayoría de los docentes, no, lo consideran un mal necesario, pero digamos lo toleran porque necesitan a quien recurrir cuando la institución le tiene que resolver algún problema, o sea que en general es como que no es considerada, y la extensión tampoco es considerada un pie de igualdad con la investigación. Y mucho menos con esta locura de... ¿En tu facultad seguro que no? No. La competencia que hay a nivel de lo que es titulaciones individuales, de cómo la gente compite por si yo terminé la maestría y por si hago el doctorado y hago el postdoc y después del postdoc un recontra postdoc, porque tengo que tener algo más que vos, o sea, en serio, van a haber títulos que van a ser recontra postdoc en cualquier momento porque todos se están comparando todo el tiempo. Y es verdad lo que decís vos, que... la investigación da mucho más jerarquía al sentir de los docentes que la extensión. Y esa locura de que la nombraba Marco recién, de publicar, hace que los docentes publiquen cualquier mamarracho en cualquier lado, porque necesitan publicar todo el momento para tema de incentivo, tema de reconocimiento. A veces uno no sabe que está publicando. Daniel Mato publicó hace muy poquito, el cuidador del CONACYT, un artículo muy interesante que después tiene yo de los envío a través de Dani. Me pareció interesante porque no es un extensionista, es un investigador de CONICET, claro, que dice, sí, todo bien, es mucho más cómodo sentarte a escribir un paper desde tu casa, hay gente de investigación, cerrar la puerta. A lo que implica el trabajo extensionista en territorio. Es rápido. Y lo que está en disputa todo el tiempo es la democratización del conocimiento que genera la universidad. Y ahí es donde también nosotros choca la diferencia y la extensión. Para muchos sectores de la universidad, la extensión no genera conocimiento. Nosotros estamos diciendo, nosotros somos generadores del conocimiento más pertinente para poder pensar una investigación y un plan de estudio. Bueno, la cuestión es que pasa que te trae la mano de atención de investigación porque vos cuando vas a hacer. Inevitablemente, lo que plantea este investigador es que acá en el camino son los programas integrales, primero interdisciplinarios. ¿Sí? Porque si uno trabaja con una realidad indisciplinada y compleja, necesita de muchas disciplinas para poder abordarlo. No me sirve solamente ingeniería ni me sirve solamente psicología. Tengo que trabajar conjuntamente. ¿Sí? Porque hacer una huerta social sostenible para una comunidad no implica solamente saber dónde poner la semilla. Implica ver cómo hacemos lazos solidarios, implica ver cómo hacemos y cómo distribuimos el trabajo de economía social, ¿sí? Entonces tiene toda esta complejidad del trabajo territorial. Eso hace que, yo particularmente pienso que la universidad, lo que la universidad lo expresa a través de los actos. En realidad nosotros siempre digo lo mismo, tenemos un preámbulo hermoso en el estatuto que no cumplimos para nada. Digo, pero que queda muy lindo decir todo lo que la universidad hace, pero que en realidad no hace. En línea general yo estoy hablando, ¿no? Hay gente muy comprometida, digo, pero la generalidad no es una universidad comprometida ni con el medio, ni con la región, ni con nada. No les interesa a nadie nada. Lo cual no quiere decir que esté todo perdido, ¿eh? Esta mirada así tan pesimista, es una mirada pesimista que yo tengo hoy, que probablemente el día de mañana la cambie. Entonces, en eso de pensar en que la universidad habla a través de los actos, yo siempre digo cuando preguntan en la universidad qué cosa me parece importante, a mí yo digo, mira, a mí en mi facultad me parece importante con el tema de permanencia, con el tema de graduación y todo eso, sería importante las áreas de alumnos, del departamento de alumnos y de biblioteca. Bueno, paradójicamente en ingeniería vos entrás y es un espanto toda la facultad, excepto el área de extensión cuya vinculación con el medio se da a título oneroso en el 99,99% de los casos. Y ahí es donde yo pienso una cosa que es, y es una idea, ¿no? Que para mí la universidad no debería vincularse a tenor oneroso con nadie, excepto cuando hace una extensión que no existe, por ejemplo, en la actividad privada. Yo parecía un loco hasta que hace dos reuniones de consejo académico, que es el lugar en el que trabajo yo, hay una actividad de vinculación con el medio, y el graduado se plantea y dice, están compitiendo contra nosotros. Yo dije, por fin escucho un graduado que plantea que la universidad le está robando trabajo a ellos. Porque digo, para mí, yo me sentiría realmente comprendido en todo lo que vos decís que compartís, si la universidad realmente podría hacer algo, ¿cuáles? Personas con dedicación exclusiva, cobrando un sueldo para estar 8 horas acá, de las cuales están en docencia por ahí 4 horas en la semana y todo el resto del tiempo supuestamente están investigando. ¿Cuántas cosas podrían hacer esos docentes por la sociedad? En todo ese horario, digo, pero no surge, no le surge naturalmente y no surge profesionalmente, porque para parafraseando a mi compañero Rubén, la trinchera académica que dice Barton Black no permite que eso ocurra. No hay un convencimiento de cuál es el rol de la universidad, porque aparte no se discute. Uno va a los órganos del gobierno de la universidad, no discutimos nada, no discutimos política universitaria. Son chatísimas las reuniones de los órganos del gobierno de la universidad, asamblea, consejo superior, académico. Una designación, si es que va a estar. Y no estamos discutiendo. Yo no voy a contestar con otras funciones y tengo discusiones con los investigadores acerca de cómo evaluar la cantidad de investigación. con un área que no es la mía, ¿no? ¿Qué significa para quién? Me dijo recién lo mismo, la investigación visual. ¿Qué, cómo y para quién? ¿Qué, cómo y para quién? Es algo que atraviesa porque también es una anterior humana de formación. Entonces yo creo que la discusión, por eso cuando digo el compromiso social universitario, lo podemos situar dedicadamente acá, o podemos pensar que lo tiene que hacer. Eso es lo mínimo. Entonces la línea de pertinencia de una investigación también puede ser definida políticamente, por supuesto, los investigadores, y con razón, me lo discuten, y me dicen, bueno, pero también, si no hay investigación básica, no se descubre la vacuna contra la polio. Fantástico, tienen razón. Que no sea la única. Pero entonces pensemos en modalidades, y también pensemos en modalidades de proyectos integrales, ¿sí? Donde obliguemos a esto. Con respecto a los estudiantes, fíjense, primero que se está avanzando en prácticas sociocomunitarias, porque yo creo que el estudiante no tiene que elegir hacer una actividad comprometida con la sociedad. Tiene que estar obligatoriamente atravesado en su formación, ¿sí? Si nos definimos universidad pública. Entonces, la pelea por las prácticas sociocomunitarias que tenemos con las facultades, ¿sí? Y demás, tiene que ver con poder dar lugar a esto desde paradigmas muy diversos, porque yo te puedo poner un seminario donde un ratito salís a ver el barrio, o puedo decir que todas estas asignaturas tienen que estar atravesadas por algún espacio de reflexión y de acción hacia el comunitario. ¿En qué convierte esto la curricularización de la extensión? En que el aula no es solamente el aula también está afuera y aprendemos afuera. ¿Tenemos carreras que están pensando en esto? Sí, por suerte. Medicina, que no tiene prácticas sociocomunitarias, tiene prácticas, ¿cómo se llama? Escenarios de campo, desde que ingresan. Esto es cambiar el paradigma de la educación en el sentido de curricularizar lo que tiene que ver con el compromiso. Ahora, son las grandes tensiones y los grandes debates que nos estamos dando a nivel nacional. Desde el punto de vista de los estudiantes, en un tiempo donde todas las materias tenemos que hacer trabajo, aplicar el trabajo, la materia, aplicarla en una empresa. El problema era que al trabajar, pues, tenías que incorporarte en el mundo de la gente privada. Entonces era también difícil para el estudiante encontrar empresas. Hoy en día también hay otras materias, siguen habiendo materias, pero siguen aplicando. Y es difícil entrar en el mundo privado. Entonces, ¿por qué tiene que entrar en el mundo privado? ¿Por qué no se relaciona con el tema de y es una cosa son las prácticas preocupacionales, profesionales, y otras cosas son las prácticas sociocomunitarias. Una práctica sociocomunitaria no debería ir hacia un sector privado, sí cooperativos, sí de economía social. Pero sí, pero esto es una dinámica que es una novedad también para las universidades. Hay algunas que recién se están. Miren, la Universidad Nacional de Mar del Plata en extensión se considera pionera en dos cuestiones por las que somos muy reconocidos, que no tienen que ver con mi gestión, son previas, ¿sí? Pero yo voy y me preguntan por esto que ha tenido mucho desarrollo en la universidad. Una tiene que ver con las prácticas sociocomunitarias. Nosotros tenemos más de 10 años en prácticas. Implica que las que estamos haciendo están bien, muchachos de extensión crítica, revisemos todo. No están bien, hay que corregir un montón de cosas, hay que implementarlas en unidades académicas que no lo hicieron. Tenemos modelos que funcionan muy bien y otros que ya están para ser corregidos, ¿sí? No las podemos poner en quinto año, porque si yo un estudiante que ya lleva 5 años cursando, cuando se está por recibir le digo, hey, acordate que acá está el mundo, llegué tarde, ¿sí? Ese está pensando en cómo insertarse en el mundo privado para ver de qué vive. Y todas las prácticas que tuvo. Entonces tengo que llegar al inicio, ¿sí? Es un proceso que se tiene que dar desde el inicio de la carrera. Son debates, no es fácil modificar un plan de estudio, ¿saben ustedes? Mejor que yo. Le vamos a dar la palabra Laura primero. ¿Estoy excediendo? Así después pasamos. No, después de hecho ya pasamos. Entonces, una cosa más que quiero aclarar. Casi como una temática con la expo educativa, quería preguntarle, sí, porque es un tema que lo tengo pensado relacionado con esta materia. Por eso insisto en... Sí. Yo quería preguntarte, bueno, teniendo en cuenta cómo se está desarrollando la interrogación del año pasado, cómo estaba previsto para este año. Sobre todo, con esto que vos también planteas, de que cuando las prácticas están sobre el final de la carrera, y nosotros estamos en el último cuatrimestre. Entonces, ¿en qué lugares? Estás hablando de esta licencia. De esta corte. También estamos en el último trayecto. A mí particularmente siempre fue un tema que me interesó, y que este rol, cada uno tiene en diferentes sectores trabajando, ¿en dónde podemos encontrar? Porque claramente el contador, bueno, va a ir a áreas específicas, la sociedad de la también, y así cada disciplina. En el caso nuestro, por lo menos yo lo pensaba, que es una especie de cómo contar hacia afuera, cómo practicar, llevar a práctica esto, y por ahí en el lugar que más me lo imagino, es en lugares así, donde salís a contar y a tratar de incentivarlos y de estimularlos con chicos con los que ni siquiera están intentando integrarse en el secundario porque no llegan a los colectivos, porque están en la privada y entonces en la yo no me voy a meter ahí porque quiero decir que soy una invitada de esa clase a presentarles un poco desde dónde estamos pensando la extensión en este momento desde la Secretaría de la Universidad. Y eso lo van a trabajar con nosotros. Sí, no me meto ahí. ¿Alguien más quiere decir algo? Y si yo quiero volver a algo de eso. La idea es que el principal insumo para esa pregunta que vos tenés es un poco lo que pueda contar Pablo, que se trabaja en los centros de extensión y cómo problemáticas principales, con qué poblaciones. Ese es lo que esperamos que sirva más la charla de él, es el insumo a esa pregunta que vos acabas. Porque aparte, esta construcción la vas a hacer colectiva con el otro. ¿Sí? Con el discurso que te va a dar el otro en esa situación en realidad. Llamar el muestra educativo, llamar el contacto real con una problemática, una demanda o una necesidad. Uno presupone que es esa, pero después cuando se encuentra con la realidad, quizás se deconstruye y se construye en una nueva. ¿Sí? Para ser breve, así que voy a tratar de ser sintético, así que voy a hacer una opinión y no voy a hablar. La universidad de existencia pequeña, ¿no? Del medioevo, se dedicó al conocimiento, a la creación y a la transmisión, y eso el conocimiento es poder. Acá de lo que estamos debatiendo de las 4 o 4,5 funciones sustantivas de la universidad, digamos, docencia, investigación, extensión, barra, transferencia. Porque viene lo que quiero plantear, por eso lo pongo como dos caras de una misma moneda. Son 4 actividades sustantivas, de las cuales 2 son las más arcaicas, que son la docencia y la investigación, que tienen carrera, que tienen recursos, y no te voy a preguntar por los recursos asignados a los proyectos, que es la parte importante de que esto sea real, sino que lo vamos a dejar ahí. Y hay otras 2 funciones que se van agregando luego, con el devenir de la raza humana, digamos, la sociedad en la historia, que es la extensión y la gestión. Si hablamos de extensión y de gestión en este punto de vista, por eso digo extensión más la transferencia, estamos hablando de la democratización y de la ampliación de derechos. Y cuando estamos hablando de la docencia, de la academia o de la población científica de la investigación, estamos hablando de grupos que tienen el conocimiento como REN, tratando de tener todo el dirigismo bien, que tienen carreras consolidadas y muchos recursos aplicados, porque de hecho cuando haces transferencia te exige el estatuto de que lo hagas en el mismo horario de trabajo que tenés el cargo. Es decir, te permite cobrar doble y te obliga a hacerlo en el mismo horario. O sea que si vos lo querés hacer estrictamente, tampoco podés. Entonces, para cerrar, lo que estamos viendo, y que me parece está bueno encararlo, y para qué tenemos que tener contacto y curricularizar la extensión, es que hay muchas formas de ver a las cosas. Y vos las podés ver desde el punto de vista democrático, donde tratamos de repartir el poder, por ende los recursos económicos, donde tratamos de ser todo igual y de ampliar derechos, que es la extensión y la gestión, porque gestión está mal vista, todo lo que quiera, pero se fuma el cogobierno y la democracia. La extensión, estamos en este sentido cuando no hablamos de transferencia. Y otras 2 actividades son más medievales, más reacias a cambiar y tiene la vaca atada. Tiene las cámaras, tiene los recursos. Y sigue su camino para la vaca atada con un gobierno nacional. Bueno, así que ahí existe la vaca atada. También es el lugar que está siendo atacado. ¿Sí? lugar a dudas, que la educación pública le sirve a pocos en este mundo neoliberal, ¿sí? Mucho menos la extensión. ¿A qué tiende? A la emancipación, a la liberación y al empoderamiento a través del conocimiento. O sea, ustedes saben que como estructura nosotros tenemos los centros de extensión. Son ideales, distan mucho. Ojalá la universidad tuviera presupuesto para construir en espacios alternativos a estos centros de extensión, ¿sí? Con una estructura similar a lo que tenemos, ¿no? Es eso, estamos en sedes prestadas. Prestadas de alguna manera, se firman convenios a través de los cuales nos dan un espacio, ¿sí? En determinados territorios en los que trabajamos directamente con los. Esta es la manera en que se instala un centro de extensión. ¿Sí? No me gusta decir. Centro de extensión. Yo le puedo darle. Bueno, me gusta decir. Como ya que no centro de extensión. Tenemos programas. Tenemos cátedras abiertas. ¿Sí? Tenemos proyectos de extensión que son por convocatoria. Y hay de evaluaciones externas en las cuales nos peleamos con muchos investigadores que presentaron y no se evaluaron porque no son pertinentes a la extensión, y se enojan mucho con la secretaría, porque es que también tenemos esta realidad, ¿sí? Y tenemos en esta nueva normativa lo que llamamos actividades de extensión y acciones, ¿sí? Que no son proyectos. ¿Por qué? Porque también hay un statu quo donde acá el que tiene más antecedente viene de la investigación, ¿sí? ¿Y nosotros qué queremos? Promover que la extensión crezca. ¿A través de quién? De la gente joven, de los que tienen muchos años para darle vida a esta universidad. Entonces, necesitamos promover la extensión en graduados, jóvenes docentes y futuros graduados. ¿Cuál es la línea de las actividades? No son un proyecto, porque todavía no tienen esa consolidación en su planificación, sino que son una intervención acotada de 6 meses que está siendo subsidiada por la vez de una convocatoria y que tiene la novedad de que puede ser coordinada, dirigida, llámenla como quieran, por un docente, como lo fue siempre, por un graduado, que nunca lo fue, por un estudiante o por personal universitario. A ver, acá se abrió, a través de la nueva normativa que se aprobó, ¿sí?, la posibilidad que el personal universitario diga: yo creo que se puede hacer esto en tal lugar. Hazme un equipo, 2, 3, pongo un estudiante y se lleve adelante una acción extensiva. Pero siempre todo esto es democratizar también la extensión. Pensar que si esto por extensión de saberes, todos estamos habilitados a pensar cómo mejorar y transformar la sociedad. Perdón, Soledad. No, justamente venía a eso. ¿Cuál era que estaba pensado en la integración del no docente en esta política de extensión crítica? Porque yo veo como que siempre está abierto al estudiante, focalizando en el estudiante por principio reformista del 18, pero no hay un espacio de participación real del no docente, excepto que el no docente. La Universidad de Verano, digamos, que trajimos en diciembre, tuvo como uno de los docentes principales a personal universitario de. Pero no estaba abierta la inscripción para los no docentes. Es un gran error que tendremos que volver a pensar. Por eso, ¿sí?, te preguntaba, porque. Digamos, ¿dónde va a tirar de la reflexión de la? Porque tampoco estuvo abierta a estudiar. Perdón. Pero son las contradicciones que tenemos y en las que vamos a tener que sacar la hoja. Nada. Gracias por compartir eso. Ideológica, militante, política, y de decisiones que a veces yo en este rol de docente también te interpelan desde otro lugar. La apertura de los centros de extensión universitaria, ¿sí?, y la posibilidad de trasladar, yo tengo una utopía que es la integralidad, ¿no?, de las funciones. Yo soy docente, empecé siendo investigadora, soy extensionista, pero soy docente y traslado mi acto educativo al territorio, ¿sí? ¿Cómo eso me saca desde mi lugar de confort, de conocimiento, donde tengo que compartir con otros? Y en la apertura de los centros de extensión universitaria interpelaron a los docentes desde otro lugar, que nos demandaron a pensar estrategias del acto educativo en esos espacios territoriales, transformando totalmente los contenidos que dábamos en las aulas, ¿sí? Entonces, por eso ahora le doy paso a mi compañero. No me dejan nada. Primero, una reflexión que me quedé pensando en lo que decía. ¿Cómo era su nombre? Ignacio. Ignacio, que ahí me parece atrás de todo, ahora me parece, pero me parece que hay una discusión filosófica que obviamente tiene implicancias prácticas, que es ¿qué es la universidad y para qué está la universidad? ¿Qué es? Porque vos decís, el docente y el investigador en teoría son los más, no quiero decir conservadores, pero sí los que más tienden a mantener el status quo, y el extensionista y el entrenador, pongámosle que no. Pero la realidad es que la comunidad universitaria somos todos. Entonces, si hoy nosotros vemos de la comunidad universitaria, que en Mar del Plata deben ser cerca de 30.000 personas, ¿cuántas hacen extensión? Son muy pocas. Entonces, me parece que esa es la primera pregunta. ¿Qué es la universidad? La universidad no es un rector, no es un equipo de gestión, no son los docentes, no son los investigadores, no son los estudiantes. Es el conjunto de todo eso. Entonces, creo que esa es la primera discusión que nos tenemos que dar. Y la segunda es, ¿para qué está la universidad? Porque es muy fácil pensar, y si uno sale acá y le pregunta a alguien que no es universitario para qué está la universidad, es para enseñar. Entonces, esa cuestión está. Y en esa discusión filosófica de para qué está la universidad, hay una discusión que es, se sirve para seguir concentrando poder, poder político, económico, técnico en ciertos sectores, digamos ciertos sectores de clase medio alto, o sirve para ampliar la frontera de la universidad y ver cómo la universidad sirve para transformar la calidad de vida de la sociedad, de la cual es parte la sociedad, a la cual la solventa. Entonces, creo que esa discusión filosófica que atraviesa todo el tiempo a la extensión y que le da el sustento a la extensión. Eso es un paréntesis que me había quedado pendiente de un comentario así. Los centros de extensión. Obviamente, como una mamusca, los centros de extensión están dentro de este paraguas que Romina les contaba, académico, de gestión, de decisiones políticas, que nosotros creemos tienen que ir hacia un cierto sentido de lo que es la extensión crítica. Los centros de extensión de Mar del Plata tienen 5 años de funcionamiento, con lo cual es una experiencia que comienza a consolidarse. Digo, comienza a consolidarse porque es una experiencia a la cual le falta mucho por crecer. Digamos, 5 años en lo que es una trayectoria universitaria es poca, pero que sí ya ha tenido sus procesos de evaluación y de diagnóstico que nos permiten decir, bueno, hasta acá funcionó esto, hasta acá esto no funcionó, hay que cambiar. Yo me interesaba ahí contarles 3 cosas puntuales de los centros de extensión, digo, más allá de todo lo que les quieran preguntar. En primer lugar, es ¿por qué surgen los centros de extensión y para qué? El segundo, ¿qué es en términos concretos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo están constituidos? Y el tercero son los desafíos que nosotros creemos deberían tener los centros de extensión para adelante. ¿Por qué surgen los centros de extensión? Los centros de extensión surgen por 3 cuestiones que obviamente hicieron el combo que permitieron que los centros de extensión tuvieran vida y que se pensaran los centros de extensión. Los centros de extensión vienen de una normativa del año 93, o sea, cuando se pensó esta idea de centro de extensión, 92, del año 92. La normativa existía, en el año 2014 se empieza a ver que en territorio había muchos proyectos de extensión. La Universidad Nacional de Mar del Plata iba avanzando en la cantidad de proyectos de extensión que se presentaban, pero se surgían diferentes inconvenientes a la hora de presentar proyectos de extensión. En primer lugar, había, por ejemplo, proyectos de extensión que se vinculaban, o sea, que estaban vinculados a mismas temáticas, que trabajaban incluso en sectores territoriales cercanos, pero que no tenían relación entre sí. Entonces, voy a poner un ejemplo que no es un caso concreto, pero para graficarlo, no sé, había 2 proyectos de extensión que trabajaban la cuestión de sustentabilidad, que trabajaban en organizaciones con 5 cuadras de diferencia y no sabían la existencia uno del otro y no articulaban. Este es un inconveniente que se veía. El segundo inconveniente que se veía era que muchos de los proyectos que se realizaban venían pensados desde la universidad, digamos, de la buena voluntad de muchos universitarios que tenían una idea, iban y la desarrollaban, pero que no se condecía con la necesidad o con la visión que el territorio creía que tenía que tener ese proyecto. proyecto. A mí me pasó puntualmente el primer proyecto que participé como extensionista fue en el 2010 en el barrio de la Herradura. Nosotros armamos un proyecto que se llamó Oficiarte, que uno lo veía y era absolutamente hermosa la idea. Pero ¿qué pasaba? Nosotros cuando íbamos queríamos capacitar en el territorio, en algunos oficios puntuales, la gente venía y decía, tengo que salir a trabajar. Entonces, el horario que vos lo venís a dar, a mí no me sirve. Bueno, entonces surgía eso, surgía una idea que parecía brillante, que uno la veía y era buena, pero que no se condecía con la realidad territorial a la cual apuntaba. Y lo tercero que pasaba era el vínculo con la institución. En este filosofía de qué es la universidad, si bien nosotros podemos decir, no, eso es la facultad de arquitectura, no, eso es el rectorado, no, eso es ingeniería, para la comunidad en general que no está vinculada con la universidad es todo. O sea, si un estudiante dice yo soy de la universidad, para esa persona fue la universidad. Entonces lo que pasaba era que muchos proyectos de extensión iban, se desarrollaban un año, muchos con buenos frutos. Algunos iban, intentaban hacer un proyecto, fracasaban y se retiraban, otros estaban 2 años y se retiraban. Entonces iba generando en la organización territorial la idea de que la universidad iba a cumplir o que un tiempo después se retiraba, o que en muchos casos iba a hacer encuestas y a sondear tipo conejillo de India a la organización y después se retiraba. Bueno, estos tres inconvenientes son los que se analizan que estaba surgiendo en el nivel extensionista que venía tomando la Universidad Nacional de Mar del Plata, y de ahí surge la idea de desarrollar los centros de extensión. Esta parte quedó más o menos clara, no me gusta hasta ahí. Sí. ¿Qué saben ustedes de los centros de extensión? Nada. Ahí nadie lo tiene que saber. Yo no. No hay. Martín, no sé qué. ¿Qué saben? ¿Qué saben? Cuéntenme. No, en una época, bueno, como le decía la secretaria, cuando apenas nacieron hace 5 años, decíamos vos, con el área de ingreso, íbamos a los centros de extensión a ofrecer a la universidad, así que lo mismo. Lástima que se haya perdido la continuidad y que ahora se haya retomado, porque por ahí se hubiese tenido quizás un acercamiento más a la comunidad. Nos pasó en su momento que, como estaba, no sé si era demasiado nuevo, medio desorganizado, que íbamos a veces y quienes eran los extensionistas se olvidaban de convocar a la gente y a veces íbamos y no teníamos. Después hubo también algo que ya lo tengo una vez atravesada y lo toqué así, perdón. Que en el 2014-2015 salió una OCS que se desarrollaron actividades circenses en los centros de extensión para convocar a la gente a que estudie la universidad por 600.000 pesos, que pagaba a estas actividades circenses. Que nunca las vimos y no sabemos dónde se fue esa plata. Y que después había muchos centros de extensión que la verdad íbamos a veces a visitar a extensionistas y estaban directamente, no estaban en el horario que ellos decían estar, o también cuando estaban en el primer piso de biblioteca decía que había venido personas trabajando ahí siempre en transporte. ¿El primer piso de biblioteca los centros de extensión trabajaban? No, pero entonces uno dice la verdad que los centros de extensión a mí me parece una muy buena idea para acercarse como universidad a la comunidad, y creo que todos, como no docentes, alumnos, todos deberíamos utilizar, pero que no se debería de continuar. Cuando usamos tres rápidos. Ya hablamos, hoy yo ya lo hablamos. No, fue que no. Pero bien, casi no te van a dos cores, perdón. Yo te digo contra los colegas, ahora vamos. Años han ido de menos a más, digamos. Hay proyectos de. Hay centros de extensión como fue el de Dorrego, que fue uno de los de la segunda etapa, que hoy es un centro de extensión que tiene 20 proyectos de extensión desarrollándose. Entonces, hay centros de extensión como es el de Miramar, que tiene 1 año de creación y que tiene 5 proyectos, pero que es un avance. Ahora vamos a hablar un poco de la realidad de los centros. Me pasa a tener una realidad distinta porque estuve en todo ese proceso de creación. Pero yo creo que los centros de extensión siempre fueron una muy buena idea, perfectible. Y que como todo, combate contra centros de poder, ya sea de la comunidad como dentro de la universidad. El hecho de querer buscar un extensionista en un día y horario es imposible. Pues la agenda te la marca el territorio. Por más que el extensionista diga tal día, tal hora, la agenda te la marca el territorio. Y vamos a la hora que nos invitó el extensionista. Esa es otra cuestión. Hay cosas que se han mejorado y hay cosas que yo voy a seguir criticando ahora como critiqué entonces. La estabilidad generalmente te la da un no docente, que por eso yo pregunté antes cuál era la planificación y dónde se pensaba el rol no docente dentro de la extensión crítica. Yo creo que el principal problema de los centros de extensión es que vos tenés becarios o docentes que en realidad llevan una agenda como si fuera un no docente. Y su dinámica de trabajo y su formación apunta a otro lugar que quizás esté desatendiendo. después de tantos años eso se va ajustando. Pero no deja de ser un becario y un docente que la agenda se la marca el otro, la reunión se la marca el otro. Donde vos en un centro de extensión dependés de la sede, donde los horarios y los espacios, por más que los tengas asignados, te los cambian de un día para otro. Bueno, perdón, o sea, no. La universidad, porque sí. Extensionista no sabía cómo. Claro, es el otro problema. No teníamos ni el extensionista ni el otro colegio. Eso tengo que. Eso es lo que más te tengo que mencionar. Yo te estoy contando la historia. Le pregunta, ¿está publicado público las actividades en el estado? Vamos, las actividades son públicas, por lo general todos los centros de extensión tienen lo que son la página de Facebook, hoy es uno de los canales de comunicación que tienen, donde ahí pueden ver la mayoría de las actividades que se realizan. Sí, el tema es saber cuál es el programa para buscar la esto, hay una realidad. Hay mucha gente, hay mucha población con la cual nosotros trabajamos, por ejemplo, no tiene acceso a internet. Con lo cual, la página de Facebook sirve hasta cierto punto. Entonces, lo bueno de los centros de extensión es el vínculo permanente y la discusión permanente interinstitucional. Y ahora voy a cómo funciona un centro de extensión hoy y qué implica un centro de extensión. Nosotros hoy, la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene. Nueve centros de extensión. Acá hay seis que son los que están en la zona de General Pueyrredón. Pero hay tres más, que es el de Miramar, que es el más nuevo, Santa Clara del Mar, Balcarce, eso es por fuera de Mar del Plata, y después en Mar del Plata tenemos seis. Uno que es Batán. Batán es todo lo que es la comarca Batán, no solamente Batán, sino todas las sociedades de fomento que están dentro de Batán, Estación Chapalmalar, y ahora se está armando como un corredor con la Sierra de los Padres. Ahora hay un trabajo nuevo que estamos empezando a hacer, a traer un proyecto de extensión puntual de trabajo con instituciones de Sierra de los Padres. Creo que ahí está el camino San Francisco, así que Madre Sierra de los Padres. Bueno, ese corredor se está trabajando desde el centro de extensión Batán. Y se extiende territorialmente, obviamente para nosotros no los límites territoriales de los centros de extensión van por los vínculos con las instituciones, no es que decimos, bueno, hasta Colón llega, no. Los vínculos territoriales son a través de instituciones. Entonces, por ejemplo, se trabaja con la Sociedad de Fomento del Parque de Palermo, bueno, territorialmente se extiende hasta ahí, pero sin márgenes estrictos de calle. Batán y Balcán se han reconvertido en centro de extensión. Por eso lo veía ahí, porque hoy un centro de extensión tiene más implicancias que su CREA. O sea, el CREA está vinculado a cuestiones de formación académica, el centro de extensión las absorbe, pero también está vinculada a muchas otras cuestiones que ahora vamos a ver. Entonces tenemos Batán, tenemos Unión Sur, que esto es toda la zona de Barrio San Martín, Barrio Santa Celina, Barrio del Martillo, Nuevo Golf. Tenemos el del Seu Puerto, que está en Casa de Italia, Edison al 100. Que trabaja con toda lo que es la zona de la Villa de Versis, Villa de Lourdes, y que actualmente desde el año pasado tiene un desafío interesante que es abarcar y abordar toda la zona costera, todo lo que es los barrios del Marquesado, los Lobos, Playa Serena, el Faro, bueno, están trabajando con todas las instituciones de esos barrios. Tenemos el CEU Dorrego, que es uno de los CEU, es un CEU, la verdad, muy interesante por el recorrido que viene haciendo, que es este que les decía hoy, tiene casi entre proyectos de actividades, tendrán más de 20 actividades funcionando o en planificación de que funcionen este año. El CEU Dorrego abarca todo lo que es Dorrego, que es donde inició, pero están también trabajando en New Way, Belisario Roldán, Barrio Libertad, y ahora llega, hay una experiencia nueva que es con gente de medicina, que es Voces del Caribe, y llega hasta Pasaje Caribe, que es un barrio muy nuevo, muy incipiente, un asentamiento, que funciona en lo que sería Juan B. Justo al 10.000, más o menos. Para tener una idea, es casi imposible llegar por Juan B. Justo, hay que entrar por Colón, porque por Colón justo se termina la cerca. Esto es el Seu Dorrego. Cerro Camén es todo lo que está alrededor del Parque Camén. Este es el primer centro de extensión que se inauguró, que casualmente yo fui responsable de este centro de extensión, así que más o menos lo conozco. Tiene la sede en la Sociedad de Fomento del Parque Camén, articula con Barrio Las Dalias, con Barrio Félix Ucamén, y ahora están empezando a trabajar en conjunto con el CEU Pueblo Camén, que es una experiencia nueva, dos centros de extensión trabajando en un mismo territorio, en Aeroparque. Y después tenemos el último de Mar del Plata, que es Pueblo Camén, que es todo lo que es Ruta 2, allá por Acuasol, donde está Estación Camén, Barrio 2 de Abril, Barrio El Retazo, y actualmente está con un desafío de ampliar su, lo que sería su vínculos institucionales hacia lo que es Constitución y Champañá. Sobre todo estamos trabajando con la escuela que está atrás de Carrefour, ¿vieron? A la derecha de Carrefour, y la escuela grande pública. Bueno, estoy trabajando con ellos. Este más o menos el esquema de lo que representa hoy los centros de extensión en cuanto a su inversión geográfica. ¿Qué implican en cuanto a estructura y qué implican en cuanto a misiones de los centros de extensión? Los centros de extensión están conformados por dos integrantes. Hay un docente que es el responsable, que es por lo general quien se encarga de todo lo que son los vínculos más institucionales, es decir, el que habla permanentemente con la Sanidad de Salud, con el colegio, con la Sociedad de Fomento, con la cooperativa. Y después hay un becario y una becaria, que son los que se encargan del contacto permanente con los participantes de los diferentes talleres a los que se convoca y con los equipos de los proyectos de extensión. Bien, hay un doble rol que se ocupa entre el docente y el responsable y el becario o la becaria, y que ellos son los que conforman el centro de extensión. ¿Qué permitieron los centros de extensión en base a las problemáticas que yo les decía existían? Una presencia permanente en la universidad. Una presencia permanente. Hoy la salita de salud sabe que quiere hablar con la universidad, llama al responsable del centro de extensión y tiene la universidad a un teléfono, y eso le permite vínculos obviamente con la universidad como institución. Nosotros en los centros de extensión trabajamos en lo que serían como dos aristas o dos grandes ejes de trabajo. Por un lado, intentamos, eso lo hablábamos recién, intentamos romper las barreras culturales que tienen sobre todo ciertos sectores jóvenes, pero no solamente jóvenes, trabajamos mucho, por ejemplo, con Plan Fines, en romper las barreras de lo que implica venir a la universidad. Todo el mundo sabe que la universidad es gratuita. Ahora, no todo el mundo cree que la universidad pueda ser para él o para ellos. Entonces, este es uno de los desafíos que nosotros tenemos como centro de extensión. A lo largo del tiempo ha ido avanzando ese vínculo, ese intentar romper esa barrera. Cuando empezaron los centros de extensión era una charla del ingreso. Cuando se fue avanzando fue un trabajo a lo largo del año con el último año del colegio secundario para ir trabajando a lo largo de ese año con los jóvenes, las jóvenes que podían ir al año siguiente a la universidad. Hoy nosotros estamos trabajando con los últimos 3 o 4 años de los colegios secundarios. Con lo cual, en el largo plazo lo que va a suceder es que va a haber chicos que 3 o 4 años antes de tener la posibilidad de acercarse a la universidad, ya la van a haber conocido. Y van a haber tenido en su escuela o en su sociedad de fomento un vínculo con la universidad. ¿Qué lo representa? El vínculo con los proyectos de extensión, con el responsable del centro, con el becario. Esto es una lista que nosotros fuimos trabajando y que nos permitió incluso ir haciendo modificaciones hacia adentro de la universidad. Porque, por ejemplo, hoy alguien que se inscribe a la universidad, todos sabemos que tiene que traer los papeles acá a ingreso de la universidad. Bueno, lo que se logró es que, por ejemplo, alguien que se inscribe en la universidad de un centro de extensión puede llevar los papeles al centro de extensión. ¿Qué nos permitió esto? Y es un caso concreto, por ejemplo, de Zona Norte, que nosotros a lo largo del año vamos trabajando con el último año lo que es el ingreso a la universidad, trabajamos con los equipos de los trabajadores sociales de los secundarios, les ayudamos a ingresar a la universidad. Muchas veces por ahí uno dice, nada, el formulario es fácil, que lo llenen y se inscriban a la universidad, pero por ahí el joven cuando se encuentra con un formulario, le talla la cabeza. Entonces hacemos todo el acompañamiento de que completen el formulario, de ayudarles a generar el mail, porque hay muchos que no usan mail, entonces le ayudamos a generar el mail, le ayudamos a hacer los acompañamos en completar el formulario, y después trabajamos con el equipo para que traigan los papeles, nosotros los acercamos, le terminamos de hacer el circuito administrativo dentro de la universidad, le devolvemos el ingreso y después los vamos acompañando en el terminar ese año y le vamos dando toda la información de, bueno, tenés que ir a hablar de tal lado para incluirte las materias. Hacemos todo ese acompañamiento hasta el año que comience la universidad, digamos. ¿Cuál es el desafío que tenemos con respecto a esto? Pasando un poco al tercer punto, ahora retomo el segundo. Nosotros lo que queremos ver es cómo hacemos un acompañamiento de esos jóvenes los primeros años de la universidad. Para evitar la desigualdad. O sea, nosotros estamos logrando, y esto por algunos colegios que yo conozco, estamos logrando que más jóvenes ingresen a la universidad. Obviamente no tengo estadística, es responsable de la DOI, te estoy mintiendo, no tengo estadística, pero sí nosotros vemos en algunos colegios, por ejemplo de Zona Norte, que es donde me han tocado trabajar a mí, colegio 207, que cada vez son más jóvenes los que se van interiorizando con la universidad. Lo que nosotros no queremos es que esa nueva experiencia se frustre a los 6 meses de iniciar. Que obviamente pasa con los jóvenes que vienen del CAS también, es algo común. Pero lo que nosotros ahora estamos intentando ver es cómo podemos hacer para acompañar a esos jóvenes lo que sea necesario, el primero, segundo, tercer año de la universidad. Este es uno de los ejes en los que trabajan los centros de extensión. Y el segundo eje en el que trabaja, que es el que está más vinculado a la extensión crítica, es en el relevamiento de problemáticas territoriales y en buscar abordar esas problemáticas territoriales para mejorar la calidad de vida de la población con la cual trabaja. ¿Cómo hacemos los relevamientos territoriales? El hecho de que el centro de extensión esté permanentemente funcionando en el territorio le da al equipo del centro de extensión un vínculo permanente con la institución. Entonces hay mucha demanda que surge de ese vínculo permanente. Es decir, el coordinador del centro de extensión, por lo general, una vez cada 3 semanas se encuentra con el responsable de la sanidad de salud. Entonces el responsable de la sanidad de salud le dice, estamos teniendo, como un ejemplo, estamos teniendo muchos problemas en el tema de embarazo adolescente. Bueno, entonces a través de eso, el responsable del centro, el coordinador, la coordinadora del centro, busca primero si hay algún proyecto de extensión o algún programa de extensión dentro de la universidad que lo pueda abordar. Si lo hay, a través de ese programa o proyecto se le intenta dar abordaje. O si no, que es lo interesante dentro de la extensión, se busca generar un nuevo, se busca buscar algún docente, algún graduado, algún estudiante que esté interesado en trabajar la temática y se empieza a acompañar la elaboración de un proyecto que por lo general nosotros intentamos que sea de mediano o de largo plazo. Ese proyecto puede surgir como algo puntual que resuelve la problemática y termina, o puede surgir como una idea que a través de esa problemática puntual se va desarrollando y va evolucionando y que incluso muchas veces lo que pasa después termina sirviendo para otro centro de extensión. Porque hay muchas problemáticas sociales que, como se imaginarán, se replican en los diferentes centros de extensión. Y después lo que hacemos, que esto viene desde el origen de los centros de extensión, es cada 1 o 2 años se realizan encuentros participativos. ¿Qué son encuentros participativos? Se convocan a las instituciones del territorio, se convocan a los vecinos que les interese participar y se convocan docentes de la universidad, graduados, estudiantes, se arman mesas, digamos, como esto, espacios de encuentro y de charla, y a través de ahí empiezan a surgir las problemáticas que hay en el barrio, digamos, por lo general siempre empieza la inseguridad, el asfalto, la luz, que son las primeras 3 que surgen siempre, se intenta decir, o sea, son problemáticas que son difíciles de abordar desde la estructura estatal de la universidad, entonces se empieza a ir a lo profundo de otras problemáticas y ahí con los docentes que están presentes intenta hacer algo ya y generar nuevas ideas de trabajo. Así, por ejemplo, surgió la propuesta de la jugoteca hace ya 5 años atrás. Y hoy la jugoteca es un proyecto que ya ha tomado vida propia, independientemente del centro de extensión, por más que funcione dentro de un centro de extensión, pero que surgió como una actividad puntual que se fue desarrollando, que fue tomando vida propia, que tiene, ¿cuántos participantes? 35 participantes, que tiene su lógica propia, digamos. Entonces, el centro de extensión sirvió para acompañar, pero después fue una idea que tomó su vida propia. Esta es la idea del centro de extensión. La idea no es que todo el tiempo todo pase por el centro de extensión porque nos limita en el accionar. Si el responsable del centro de extensión de Dorrego tuviera que estar en la organización de los 20 proyectos de extensión que se realizan, sería físicamente imposible. Entonces, lo que nosotros intentamos es que esas experiencias extensionistas vayan tomando su vida y su vuelo propio. Y vinculando esto con las problemáticas que le decía anteriormente, el hecho de que haya un equipo coordinador de la extensión que se realiza en ese territorio permite, primero, vincular proyectos. Hoy un referente territorial sabe, no todos los proyectos de extensión pasan por los centros de extensión, aún, ojalá que en algún momento sí, pero no todos los proyectos pasan por los centros de extensión. Se tiende a que sí, sobre todo para organizar la actividad extensionista de la universidad y generar sinergia. No todos pasan por ahí, pero sí por lo menos el responsable del centro de extensión conoce qué proyectos de extensión hay dentro. Entonces eso le permite vincular, le permite mover, le permite articular con organizaciones. Y después lo que nos permite es que supongamos que alguno de esos proyectos fracase, Porque puede pasar, digamos, puede pasar que se cree en la demanda, se cree que puede haber una. Se cree que hay una oferta posible que la universidad puede generar, pero después cuando se pasa a la práctica, no hay demanda o la oferta no. Entonces, ese proyecto puede fracasar, eso puede pasar. Pero ¿qué pasa? Como el centro de extensión tiene un vínculo permanente con la institución, en ese caer del proyecto no cae el vínculo de la universidad con la institución con la cual estamos articulando. Ese vínculo continúa. Esto es lo que han logrado los centros de extensión. Que nosotros hoy tengamos vínculos con diferentes organizaciones territoriales que tienen muchos de esos saberes comunitarios que hoy decía Romy al principio, que nos permiten incluso a nosotros también. Nosotros aprendemos un montón hablando con las organizaciones territoriales, muchas veces más de lo que podemos aprender en un aula de la universidad, y eso también nos permite retroalimentarnos y seguir creciendo. Bueno, ese vínculo con las instituciones es lo que garantiza hoy los centros de extensión. Y si me preguntan qué desafío tendríamos, o para contarles qué desafío yo creo que tendrían que tener los centros de extensión, nosotros ahí estamos trabajando, intentando trabajar en dos desafíos, además de este que decía de ver cómo nosotros garantizamos la permanencia de los jóvenes que acceden a la universidad, que si no fuera a través de alguna política de este tipo de la universidad no accedería. Eso es un desafío. Y hay otros dos en los que estamos trabajando y en los que queremos avanzar, que esto les puede servir a ustedes. El primero es en la sistematización de toda la información que se genera. ¿Por qué? Porque los centros de extensión generan mucha información. Generan información vinculada a relevamientos institucionales, a relevamientos de problemáticas, a relevamientos de realidades territoriales. Bueno, nosotros queremos ver cómo podemos hacer para que toda esa información que genera el centro de extensión, la universidad, se lo pueda apropiar, que pueda estar disponible, sobre todo porque, si un, supongamos un docente quiere realizar un proyecto de extensión vinculado a X cuestión. Bueno, que pueda ver desde alguna herramienta la realidad de los diferentes centros de extensión, entonces que diga, bueno, quiero que pueda estar mejor en este centro de extensión. Se pone en comunicación con el responsable del centro de extensión y ve la viabilidad de hacerlo. Entonces, ese es uno de los desafíos que tenemos, ver cómo nosotros sistematizamos toda la información que se está generando. Es muchísima la información que se genera y es muy difícil de procesar. Entonces, este es uno de los desafíos que tenemos, ver cómo toda la información que van generando los centros de extensión se procesa. Y el tercer desafío, que un poco lo decía Romina y que va, que obviamente no son, es ingenuo decir que es un desafío de los centros de extensión, que yo creo que es un desafío que debería tener la universidad, pero es cómo nosotros avanzamos a que la universidad no tenga 3 o 4 misiones o 5, para, tipo como lo hiciera Frenísica, que agregan la misión cultural, por ejemplo, que no tenga 4 o 5 misiones, sino que tenga una sola misión. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver nosotros cómo relacionamos las misiones de la universidad. Es decir, la docencia no puede ir por un lado, la investigación por el otro y la extensión por el otro. Eso es un error. Los centros de extensión, sin duda, son una experiencia que yo creo puede ser revolucionaria en el largo plazo para la universidad, pero creo que se puede perder esa intención de que sea revolucionaria o reformista los centros de extensión si no logra generar un cambio en las otras visiones de la universidad. Ese es el gran desafío. O sea, nosotros podemos tener los mejores centros de extensión, pero si los mejores centros de extensión no sirven un poco, no le digo al 100%, un poco para transformar lo que se investiga en la universidad, para transformar lo que se enseña en la universidad, va a ser solamente centros de extensión. Entonces creo que este es el desafío hacia el cual tenemos que avanzar. Nosotros intentamos que cada centro de extensión tenga una impronta propia, cada centro de extensión trabaja en líneas temáticas, y acá apuntamos con esto. Es que, por ejemplo, grupos de investigación, vamos a un ejemplo, Zona Norte trabaja la cuestión de sustentabilidad, eso lo estoy inventando. Centro de Zona Norte trabaja la cuestión de sustentabilidad. Bueno, entonces si hay un proyecto, supongamos, una cátedra de ingeniería que trabaja energías sustentables, sabe que en el centro Zona Norte hay experiencia vinculada a la sustentabilidad. Entonces que puede trabajar con ellos, que ya existe un recorrido, que ya existen relevamientos territoriales, que ya existen vínculos territoriales vinculados a la temática. Para esto queremos que sirvan los centros de extensión, que sean también espacios de encuentro de las diferentes misiones de la universidad vinculados a temática puntual. Cuando en el plan estratégico pensábamos hacia dónde, qué nos imaginamos que tiene que ser un centro de extensión en el futuro, pensábamos en un mapa, por ejemplo, interactivo, donde uno pudiera decir, ya sea porque un estudiante dice, ¿qué puedo hacer desde mi rol universitario por mi propio barrio? Y que puedo entrar y ahí ver qué proyectos están funcionando, qué prácticas están haciendo, desde hace cuánto, qué temas ellos trabajaron, cuáles están proyectando, o que por problemática uno pueda decir, por ejemplo, no sé, a mí me interesa la cuestión de género y busco y en un mapa se me marque dónde se están trabajando esos temas puntualmente y dónde no, para ver a dónde yo puedo ir a llevarlos. Porque la otra pregunta que surgía, en esto que decía Pablo recién, de que la tendencia esperada, si se quiere, es que en el futuro todos los proyectos estén canalizados en los centros de extensión, es que hay zonas donde hay vacancias, donde la universidad tal vez no tiene un pie más fuerte. Entonces, por ejemplo, la convocatoria de actividades de extensión viene a tratar de generar un espacio para que la universidad pueda ofrecer cuestiones o pueda pensar un territorio donde no hay un proyecto o no hay un CEU. Entonces, por ejemplo, el año pasado fuimos a Santa Rita a levantar el testimonio de las organizaciones y demás sobre un proyecto de extensión de ingeniería que no estaba enmarcado en un CEU, y cuando nosotros llegamos todos vestidos de universidad a levantar el relato, si se quiere, o el testimonio de qué se había hecho, y toda la gente del barrio decía, no falta esto, no falta lo otro, no tenemos laburo, queremos hacer una huerta, queremos hacer esto, nosotros no teníamos un espacio institucional de la universidad por donde se analiza eso. Entonces pasó que en vez de buscar un CEU de la zona que no existía, lo relacionamos con aquellos estaban más cerca, estamos tratando de tener esa red. Pero entonces, en ese mapa que todavía no existe, pero en el cual esperamos llegar, esperamos que CEU proyecto pueda ser evidenciado, mostrado explícitamente en ese mapa, que en las zonas donde la universidad no tiene algo concretamente todavía, también puedan existir un relevamiento de qué se hizo, qué se pretende hacer, y que toda la comunidad universitaria tenga distintos modos de entrada a esa extensión, o mismos grupos de investigación que también puedan mostrar, puedan interactuar con este mapa. Sí, yo para cerrar y para que dialoguemos tenemos un ratito más, ¿no? Sí. Para agregar. Sí. Yo soy un enamorado crítico de este proyecto, ¿no? Yo realmente creo en la capacidad de transformar los centros de extensión y les doy un ejemplo puntual por el cual creo que es posible la articulación de misiones. Hay un caso puntual que es en la ciudad del centro de extensión de Batán, donde hay un proyecto de económicas que a través del vínculo con el parque industrial está relevando, a través del proyecto de investigación, qué formaciones específicas se requieren, por ejemplo, en la cocción de cerveza, digamos, algo muy específico. Y a través de eso, en el centro de extensión y articulando con los colegios, se van a dar las capacitaciones para formar esos perfiles laborales. Entonces, ese es un caso muy incipiente, muy nuevo, pero que demuestra que es posible pensar la extensión, la investigación y la docencia a través de demandas puntuales y con objetivos puntuales. Entonces, esas cuestiones son las que a mí me llevan a ser un enamorado de esta idea y a defenderla, porque creo que tiene esa capacidad transformadora. Ahora también soy un crítico de la idea, creo que le falta muchísimo. Yo decía, esta experiencia, los primeros tres centros de extensión se abrieron en el 2014, los segundos tres en el 2015, después abrió uno en el 2016, uno en el 2017 y uno en el 2018. Con lo cual, esa es la historia que tiene cada centro de extensión. En esa historia, hay muchos que han ido avanzando muy rápido, otros que han ido avanzando más despacio. Hay territorios más fáciles y territorios más difíciles en cuanto a vínculos, en cuanto a apertura y demás. Pero todos han avanzado y lo que empezamos a ver es que empieza a haber un compromiso de diferentes sectores de la universidad con los centros de extensión. Cada vez más prácticas comunitarias se desarrollan en los centros de extensión, cada vez hay más ingresos de facultades intentando ver cómo se puede articular con los centros de extensión. Articulamos permanentemente con ingresos, articulamos permanentemente con bienestar. Digamos, hay muchas articulaciones que pasan cada vez más por los centros de extensión. Digamos, este encuentro para nosotros es totalmente fundamental, porque a partir de ahí hay 30 personas que conocen en profundidad el trabajo de centro de extensión. Bueno, todo este camino que viene de acceso a los centros de extensión, a los cuales le falta mucho, va a ir dando su fruto. Y yo soy crítico también en decir, para mí los centros de extensión ni siquiera tienen que llamarse centros de extensión. Tendríamos que repensar su nombre, porque su propio nombre acota la función del centro de extensión. Entonces nosotros tendríamos que empezar, como los centros de extensión son espacios de encuentro comunidad-universidad, porque no solamente centro de extensión. Obviamente tiene una génesis que se llame centro de extensión, y a las disputas de poderes que existen dentro de la universidad, eso suma. Pero si uno lo piensa en el ideario de qué tendría que ser un centro de lo que es un centro de extensión, ni siquiera la palabra centro de extensión le termina de dar las funciones que debería tener. Así que eso es un poco para plantear la idea de los centros de extensión. Y ahora los escucho ustedes. Tal vez sea una respuesta, pero los centros de extensión tienen un relevamiento de la población, de lo socioeconómico, del Estado, de la población. Social, sí, económico, ¿a qué se refiere? Y ponerle, no sé, la gente cuenta con una casilla, una casa que tiene tales comodidades. ¿Cómo está compuesta la población? Sí, estacional. En términos de encuesta, no. De hecho, salvo algunos centros de extensión, nosotros este reglamento de problemáticas que hicimos, intentamos evolucionar. No sé si te va a dar los casos. Ahí, es sí y no, ¿no? En términos formales de que haya un paper, digamos, que ya en este centro de extensión hay. No es sencillo, sí, se dan dos cosas. O sea, primero, el vínculo permanente del equipo de extensión con la realidad, digamos, camina la realidad, donde saben, como conocen los territorios muy bien. Obviamente hay responsables de extensión, son más nuevos, son más un poco menos, pero por ejemplo, en ese caso de Dorrego, los responsables de extensión llevan 4 años recorriendo la territorio, donde saben dónde están las principales problemáticas y demás. Porque sería interesante compartir eso, tener una noción del impacto que están haciendo este tipo de políticas. Tal cual, pero y después hay casos puntuales que yo les decía esto de cómo nosotros relevamos las problemáticas que creemos que hay que abordar. Y hay, por ejemplo, hoy un caso que sí que nosotros queremos ver cómo logramos trascender a los recursos de la institución, que es el de Batán. Lo que hizo hace ya, creo que son 3 años, es en conjunto con la red institucional,